aquí el día de Todos los Santos, aquí lo que había era una fiesta muy bonita que llamamos la Chosca, que es una cosa bastante relacionada con el sistema celta. Aquí el día de Todos los Santos, mozos y chavales, jóvenes, se hacía una hoguera enorme de helechos, en el medio una vara enorme, y durante 8 días o 15 estábamos recogiendo helechos. Ya es una pirámide de helechos. Ese día, pues todos los mozos mayores se sentaban y a contarnos historias. Todo esto al oscurecer, ¿eh? En Cotonabadiello, todos mirando ahí historias de miedo. ¿Mitad del monte? ¿Cómo se llama el sitio donde lo hacían? Cotonabadiello. Un llano, sí, en alto. Le ponían fuego y aquello empezaba a arder. Y en el momento que bajaba un poco el fuego grande, sí, se quedaba como una brasa en forma de cono. Y todos allí. Y contaban historias, contaban y patatín y patatán. Y a las 12 de la noche se oía. Ting, tong. Todos para casa. Día de los difuntos. Comenzaba a las 12 de la noche. Todos para casa. Todos. Era el día de los difuntos, 2 de noviembre. Eso era sagrado.